hoy tal vez no hubieran sido los adecuados, si lo hubiera pensado, pero hablé del corazón, hablé de mi desesperación. Le hablaba a mis compañeras, como cuando alguien lo hace en la rapidez, chicas, ayúdenme a ayudar porque teníamos hora para que Toto salga del trabajo, buscar este dinero y se lo alcanzara a Marianela. Nunca me imaginé que las chicas solidariamente iban a viralizarlos a sus... ¿cómo lo hicieron? A sus contactos. Pensábamos juntar... Sí, la idea... 3.000 o 4.000 pesos, 5.000. Sí, la idea era juntar en algo de un grupo chico, algo sin un monto fijo, solamente un gusto nuestro de darle algo para que tengan ellos si querían desayunar algo distinto, si querían comprar algo, pero algo chiquito entre nosotros, que por eso cuando yo salgo del club empiezan a llamar y mandar mensajes, la llamo a Graciela y digo, mira Graciela, yo no sé cómo estará tu casa que pasaste de dirección, pero a mí me están llamando, nunca me contestó el llamado. Y yo estando en el club me llamaban y se acercaban y yo no entendía mucho, y es por eso que después cuando vengo acá... Me encontré y cuando nos juntamos de nuevo con Graciela nos encontramos con algo que nosotros ni los esperamos y nos superó totalmente. En lo económico, lo que sí quiero aclarar es que el dinero se contó acá en la casa con la policía, que se firmó este acta con todos los que estaban, con la policía, y el dinero esa noche se llevó con un patrullero, quedó al resguardo en una seccional, con las cámaras de la seccional, me refiero que eso está para que lo constate quien lo necesite. El dinero recaudado da un monto de 300.477 pesos. Nosotros cuando vimos tanta cantidad de plata, hasta a nosotros nos asustó el tema de que, por supuesto, que tenía que contarlo la policía, cuando termina de juntarse la plata, decir, ¿qué hacemos con la plata? ¿Una casa de uno, la casa del otro? Nos generaba mucho miedo, porque se había hecho mucha prensa. Entonces quedó en la policía durante la noche, el otro día temprano tuve que ir a depositarlo antes de entrar a mi horario de trabajo, porque teníamos que ir trabajando nosotros. Exactamente, entonces, al otro día fuimos a trabajar como buenos maestros. Nos sumamos una responsabilidad que no la esperábamos. Yo sentí temor, temor por las cosas que le decían a Marianela, por lo que uno lee por ahí en algunos medios que son medios intrigantes y que afectan. Porque yo ciega no soy. Quería decirles, salirle a decir a la gente, antes de decirle la cifra de dinero, decirles gracias. Si yo le pudiera comprar con esto, como dijo Marianela, que me dijo que les dijera esto, si con esa plata ella podía comprar la salud de Teo, se los iba a agradecer eternamente. Iba a ser de trabajo comunitario toda la vida para devolverla. Pero no tenemos la garantía, ni la garantía de los médicos, que podamos comprarle la salud definitiva a Teo.